este espacio musical, así que pásenle de 8 a 9 el próximo lunes. Nos vamos a despedir con algo de The Drums, algo que sale del álbum Johnny, que es un álbum que también muy muy especial en mi corazón. Esta canción que se llama Obvious también la podría tener de contendiente para canción del verano, para un verano, si es que se pretenden tener su amor de verano. Creo que esta es la canción perfecta para enamorarse en el verano. La he estado dando vuelta muchísimo últimamente. Se llama Obvious y es una rolita para cuando te das cuenta que quieres a alguien y dices, pues sí, obviamente, qué estúpida, cómo no me había dado cuenta de esto antes. Y lo único que quieres hacer es que cuando vuelvas a ver a esa persona en la calle, correr y abrazarla, porque es lo único que quieres hacer en la vida, y decirle, oye, tu amor me cambió la vida, muchas gracias. Así que esto es Obvious a cargo de The Drums, un artista que también tenía que sonar en las últimas emisiones del Ciudad Satélite. Nos escuchamos la próxima semana para el último programa de este espacio. Yo soy Nat Mandujano. Hasta entonces, recuerden, llévensela tranqui, descansen y cuídense mucho.

Buenas noches a todas las escuchas abrasivas de Ibero 90.9. Yo soy José Luis Rangel y esto es La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Nos recibió ahorita una canción que ustedes definitivamente nunca jamás habían escuchado porque está todavía a unos días de estrenarse. Eso fue Roto de Attention Horse. Y para presentar este lanzamiento próximo que se va a titular Ex Drummer, están aquí Rui y Sara, Attention Horse. ¿Cómo están, amigues? Hola, hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, todo bien. Nerviosones, pero aquí. Sí, ¿nerviosos de qué? Pues somos bien penosos. No por nada, antes nuestras presentaciones eran con máscaras, pero bueno. Ya no tanto, pero lo bueno es que pues habla mucho. Bueno. Eso es bueno. Sí, pues entonces es un, dirían que Attention Horse es un personaje. Pues es una más máscara. Como una... Es un alter ego. Yo lo veo más como un alter ego que como, pues, literalmente que todos tenemos. En mi caso, con los guturales, creo que fue más hacia, no sé, mostrar como un poco más de odio y esas emociones culeras, feas, como reprimidas en ese alter ego que se llama Attention Horse. Sí, yo lo veo más como una condición o como una emoción. O sea, justo Ex Drummer es en parte sobre una película que nos gustó mucho, sobre, y es una banda como de puras personas como discapacitadas socialmente. Mm-hmm. Hay por ahí un vampiro. Hay un dude que no puede como tocar ningún instrumento, pero sin embargo forma parte de la banda. Entonces como que también es un sentido como del fracaso, pero enojado, ¿no? Del fracaso furioso. Justo les iba a preguntar si el título del álbum era por la película, pero bueno, ya se me adelantaron. Un poco sí, pero también como que tiene ahí más aristas. Conocimos como también a Bandita en el Chopo, justo banda ya old, retirada, y muchos nos contaban como anécdotas como de, pues, del punk, y muchos de ellos eran ex bateristas, ¿no? Sí, pues creo que tiene más que ver igual como con la ciudad, y tal vez sea un artista más como del, ¿cómo se dice? Cuando tu vida la vuelves parte del acto, pero pues sí, pues creo que es más como hacia las emociones, y justo creo que este disco habla mucho como de vivencias de la calle, sobre todo como de la Ciudad de México, que apenas nos vinimos a vivir a la Colonia Guerrero hace 3 años, entonces pues está lleno de homeless, también eso creo que es algo importante como en señalar, como esa precariedad que hay como dentro de la sociedad sobre las cosas que no vemos y sobre las emociones que están como siempre presentes dentro de la calle, ¿sabes? Que a veces se vuelve muy visceral. Y sí, claro, y emociones reprimidas también, o sea, como que nuestra música es muy, digamos, potente en el sentido de que afloran todas las emociones que a lo mejor reprimimos en algún momento. Sí, por ahí hay como una canción que habla como que estás súper borracho en la calle y te cagas y te estás cagado y sigues caminando. Es una canción, mamá, no soy esa persona. Hay mucha escatología, sí, hay mucha escatología, hay mucha sangre, hay muchos dientes, hay mucho sudor. Sí, sobre todo como que todo el disco también está muy inspirado sonóricamente como en el punk de los 80s, que del que nos hemos como impermeado como desde, yo creo que antes de conocernos. Una de las bandas que más nos inspiró, por ejemplo, está Vómito Nuclear, es una banda de antaña súper súper chida, y pues un dato curioso fue que pues la banda literalmente vivía al lado de mi casa, Fermín, el vocalista. Qué chido. Sí, entonces pues desde que soy muy pequeña pues siempre lo veía como justo toda esa escena pues haciéndola, ¿no? Rompiéndola, eso siempre se me hizo muy, muy cabrón, muy chido. Sí, muy buena banda. De repente tocan todavía, ¿no? Sí, bueno, hace como 3 años murió Fermín, el vocalista, pero me parece que sigue siendo la voz su hija. Qué chido. Qué chido, y hay una cosa ahí genealógica, ¿no? Sí, un poco así, sí, claro. Sí, y pues de también como de todo, de toda la música que escuchamos y también como de, pues de igual de nuestras noches, desde nuestras noches salvajes en la Ciudad de México también. Qué chido, hay un componente como de autoficción entonces ahí, ¿no? El mezcal sobre todo es gran acompañamiento de esas noches. El mezcal es gran protagonista también de varias historias de ahí del disco. Qué chido, ¿y qué me pueden contar de Roto, que fue el track que nos recibió ahorita? Pues justo la letra la escribimos juntos a partir de una anécdota de un carnalito que ronda por ahí por la Guerrero, y pues la letra es: sangre en la boca, cortada está la coca, hielos como diamantes en los dientes se destrozan, y es como intentarle un poco dar lírica a un relato que llegó a nosotros por casualidad, ¿no? O sea, tampoco lo fuimos buscando, ninguno... Sí, es que ninguno de los relatos lo fuimos buscando como tal, sino más bien como que salíamos de una fiesta, íbamos a cenar, de repente alguien se nos acercaba y pues somos muy platicadores. Y pues de repente estábamos todos cenando, porque nos gusta mucho escuchar a las personas. Y por ejemplo, en este caso, pues su historia también se me hizo como muy... también como un poco personal como hacia mí, porque pues tengo los dientes chuecos, pues no sé, bla bla bla. Entonces, y pues como que esas inseguridades también pues supongo que me ayudan a reírme también, creo, de mí misma, como de también a, no sé, pues sí, como de lo que se dice feo, de lo que está bien o está mal, no sé, pero ya después como se juntó con la historia de él, que es más interesante que la mía, de solo tener los dientes chuecos. Sí, o sea, sí, de hecho, o sea, como los relatos que, o sea, algunos sí tomaron forma de canción, otros no, si bien como apuntaba, son como una audioficción, ¿no? Como que queremos hacer el relato como medio propio y pues como que generarle un soundtrack ahí como... A la ciudad. Que probablemente también es parte de eso que decían, como de... pues como de exponerse y de sacar estas cosas como negativas o sórdidas que están como reprimidas, ¿no? Como en el acto. Y justo les quería preguntar porque, digo, bueno, llevo unos años viéndoles en vivo y su acto en vivo siempre es súper físico, súper intenso, ¿no? Como eso, sobre todo como en lo corporal. Pues cómo se preparan o cómo lo abordan, cómo lo ensayan, no sé. No ensayamos. Okay. Sí, creo que la clave es esa. No es la clave. A veces sí nos gustaría muchísimo ensayar, sobre todo porque, bueno, a veces se me olvidan las letras. Y pues más bien creo que la mayoría de las cosas es improvisación. Sí, o sea, es un acto bastante natural, o sea, tú no nos podrás dejar mentir. Y también siempre se va hacia lo físico y creo que eso es imposible ensayarlo, ¿sabes? Es como algo que se da en el momento y que pues no tienes como manera de controlarlo. Sí, no hay como una planeación como tal. Igual o sea, creo que algo muy importante es que Rui y yo tenemos una química, yo diría hasta cerebral, se podría decir, cuando estamos tocando, en donde pues está escuchándose una canción y de repente yo me le quedo viendo y parece que le dije: oye, súbele a mi voz o bájale a mi voz. Qué chido. O pon esta rola o aquello, o sea, como que también la intensidad se refleja mucho como en las miradas, sin decirnos nada, es así como de pum, o sea, como que necesita explotar o Sara o yo y ya se hace. Sí, creo que somos un gran equipo, de hecho, porque, o sea, como que no hay, a pesar de que yo sea como la voz principal, bueno, la única, y la que está como enfrente, pues también hay justo como momentos en los que Rui tiene como solos donde hace ambient, donde también, por ejemplo, en este disco mete voz y parte también como de su escritura, y creo que eso se me hace como también súper importante, como que ambas personas dentro del proyecto, a pesar de que, por ejemplo, yo solo haga voz y Rui como que haga toda la producción, creo que durante el show se nota mucho que ambas personas estamos en nuestro momento, creo. De y acuerdo. Solo como compartiéndolo. Coincido con ustedes, son un gran equipo, la verdad. Y, gracias. Y se, gracias. Sí, estalla eso en las presentaciones en vivo, sin duda. Y al final, ¿cómo le hacen para salir, como para bajar de esa intensidad? Mezcal. No, o sea, definitivamente sí, o sea, como terminando un toquín es así como tomar aire y tomar un trago de mezcal y un trago de chela y como que aterrizar el avión sí nos ha costado de repente uno o dos días, o sea, no. Ay, sí, no. O sea, como que. Bueno, la cruda. No, incluso. La edad, ¿no? Incluso la edad, sí. Bueno, a mí no. O sea, ya te duele el cuello, la espalda. Ya llegará. Sí, ya está llegando. Achú, achú. Ah, pues muy bien, amigos, muy bien. ¿Les parece si seguimos platicando en un momento y vamos a escuchar algo más del disco? ¿Qué les gustaría escuchar ahora? Dientes. Venga, vamos a escuchar entonces Dientes. Estamos aquí en la cabina de Ibero 90.9 con Attention Horse. Estamos platicando sobre su acto en vivo, pero también estamos platicando sobre Ex-Drummer, que es el lanzamiento que van a presentar. Va a salir el viernes, ¿correcto? Viernes 4 de julio. Me imagino que va a haber una presentación. Ahorita, si quieren, me cuentan de eso y lo compartimos. Pero vamos mientras a escuchar Dientes. Esto es La Fórmula Secreta. Mándenos un mensajito si están escuchando. Para mandar un saludo a Rui y a Sara, o a mí, o una mentada de madre, lo que ustedes quieran. @Ibero909 en Facebook e Instagram, @Ibero909FM en Twitter, @LaFSecreta909 en Facebook, Instagram y Twitter, o mándenos un WhatsApp al teléfono en cabina 55 529 25 99. No encuentro la que se llama Dientes. ¿Tiene otro nombre? Es la 6. Tal vez se llama Sudor. Eso, Sudor, exactamente. Dientes y Sudor. ¿Así se llama? ¿Dientes y Sudor? No, solo Sudor. Ok. Tal vez cambiamos de nombre en último minuto, perdón. No, sin cuidado. Pues vamos a escuchar Sudor de Attention Horse y seguimos platicando. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso fue Sudor o Dientes, ¿cómo es? Sudor. Sudor, Dientes. Sudor de dientes. Sudor de dientes. De Attention Horse, que están aquí en la cabina de Ibero 90.9 platicándonos sobre su lanzamiento Ex-Drummer. ¿Qué nos pueden decir de esta rola? Digo, además de que no se ponen de acuerdo con el título. No, ahí fue como, bueno, siempre tomamos decisiones de último minuto y seguramente es en los masters aparece como sudor, pero realmente en el disco la van a ver como dientes. Si compran el cassette. O tal vez al revés. O al revés. Siempre sabemos poco de las últimas decisiones. Pues es una rola pues visceral, es una rola que habla como de un tránsito ahí entre la maleza nocturna y también entre una pista de baile también medio violenta, ¿no? Entonces por eso el nombre y por eso también como la intensidad y así como hay referencias como mucho al punk y al hardcore que en este disco, también van a escuchar muchas referencias al club, al techno, al gabber, que nos interesa un chingo también explorar. Y justo se nos hizo una mezcla bien interesante, o sea, como... Sí, entre todas las cosas. Mezclar ahí. Música punk con hardcore, pero también con techno. ¿Cómo, qué género suelen ustedes? Digo, porque digo lo que ustedes piensen y lo que la gente piensa son cosas distintas, ¿no? Pero ustedes, ¿qué género suelen ponerle a su música? Power Electronics. Pues yo siempre, una pobre persona de 24 años que no tiene, que solo escucha Britney Spears, dice que es noise y hardcore, pero creo que es más otras cosas más que eso. Creo que Power Electronics engloba bien como toda la fauna que habita en nuestra música. La verdad es que no somos fans como de los géneros. Como de encasillarlo, creo que de encasillarlo, porque claro. Creo que en el momento en el que le pongamos, tal vez, le digamos como un género en específico, tal vez nos encasillemos en eso y tal vez nos acorte un poco justo la experimentación que solemos hacer. Sin duda. Sí, jamás hemos sido como al principio sí, como que nos englobaban mucho como en el Witch House, este género que como que explotó en 2010 y por ahí Salem y Picture Plane como que popularizaron. Que de hecho vamos a tener una tocada con Con Rituals. Con Rituals. Que él fue como de los pioneros aquí en México. Claro, era esa época, ¿no? Esa época, sí, exactamente. Y éramos fans. Somos fans. De ahí nos podemos pasar un poco a las tocadas, si nos permite. Sí, adelante, justo les iba a preguntar. Esta de Rituals es ya a finales de este mes, el 25 de julio, que ya vamos a traer como bien las pilas bien puestas, porque comenzamos este viernes 4 de julio. En 316 Centro, cerca de La Merced, uno de nuestros lugares favoritos, familia. sin duda, excelentes shows ahí. Sí. Ese es, me imagino, ya la presentación del... Es la presentación oficial, disco, ¿no? Presentamos Ex-Drummer, nos acompaña Talento de Chile, Deadly Affair, que es una banda como de... Dark Ambient, Doom. Nos acompaña Monogatari, que llevaban 6 años alejados de los escenarios. Y uy, yo la última vez que vi a Monogatari fue en el festival ¿cómo se llama? ¿Bestia? Bestia. Pero hace ya de eso añísimos. O sea, pero mucho antes de la cuarentena. Los juntamos. Sí. Qué chido. No, pues como que son compitas cercanos, nos enteramos de que empezaron a tocar y pues encantados, como... Sí. Es que, bueno, todo esto va, también está Fulgor, una banda de dos morras y tres vatos, pero creo que es algo como pues nuevo y súper chido, también algo refrescante, que sí, como de lo que está pasando como dentro como del punkcito, creo. También creo que, bueno, también está Feral, que va a aventarse un DJ set también súper interesante. De industrial, ambient igual, Va a estar muy nutrido esa fecha del 4 de julio. Entonces, los invitamos, muy invitados todos. 4 de julio en el 316, correcto. Sí. Ahí, de todas formas, si están atentas a las redes sociales, @lafsecreta909, ahí compartimos el flyer para que no se pierdan ninguna información. Y va a estar muy chido, muy especial eso. Me gusta mucho Fulgor también. Me sorprende que... Es que saber que ellos le dicen a su música que es como doom metal, ¿no? Sí, es que te digo. Que no lo siento tan así, ¿no? O sea, está como, de hecho, un poquito más animado, ¿no? No sé, pero bueno, me parece una gran banda, la verdad. Y bueno, que ahí nos vemos entonces. Sí, ahí nos vemos. Muchas también gracias. Al día siguiente nos vamos a Cuernavaca con Monogatari, con Deadly Affair también, y con una banda que se llama Los Cigarros. Los Cigarros, que son de Morelos, justamente ahí vamos a tener ahí. Ojalá no llueva en Cuernavaca, cada vez que vamos llueve. ¿Llueve? Sí. Sí. He escuchado lo de la eterna primavera cada vez que vamos. A lo mejor deberían llevarles a las partes de la República como más áridas para que llueva. Nos encantaría. Nos encantaría ir al norte. A Hermosillo, a Tijuana, nuestro sueño es ir a Tijuana. Ah, pues ahí si hay algún promotor escuchando la Fórmula Secreta, póngase las pilas y lleve a Tension Horse para el norte de la República. Y el 25 de julio tocan en el Dada X, que está ahí en Cuauhtémoc, no recuerdo bien exactamente el número, pero ahí en redes tenemos por ahí ya el flyer circulando, y esa fecha es con Rituals, que presenta su nuevo álbum también, y con otra pandilla que se llama La Decena Trágica. Buen nombre. Sí. Buen nombre. Sí. Sí, están buenazos también, ahí por ahí para que también le caigan. Y pues vamos a estar tocando el disco un chingo, entonces hasta que nos aburra. Porque, perfecto. Bueno, sorpresa, este año sacamos al parecer otros dos discos aparte de este. Oh, wow. Para finales de año, sí. Sí. Han estado ocupadas. Mucho, sí. mucho. Tiene mucho. Que valer la pena la visita a Chile a finales de año. Ah, qué chido. Pues muy bien, ahí vamos a estar compartiendo toda la info de estas tocadas para que todo el mundo pueda estar ahí pendiente. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando con Attention Horse. Vamos con una rola antes del corte, ¿les parece? Sí. ¿Qué les gustaría escuchar? Creo que, Víctima estaría bien o Roto. Creo que Roto. Roto ya sonó. Roto sonó primero, ajá. Víctima. Esa también tiene otro nombre, ¿no? Ah, no, aquí está. Es la primera. Ok. Saludos por acá, por el WhatsApp, a Edgar Bennett. Saludos a la bandita que se está manifestando por acá por el Twitter. Alguien nos pone que escuchó Attention Horse en la extinta Venenois y que Sara la jalaste de las greñas. Venenois, lo siento. Y que le encantó, pero dice que le encantó y gran performance. Ok, pero no volverá a pasar. ¿O sí? No. Bueno, pues, mientras les guste a la gente, creo que no debería haber problema, ¿no? Saludos también a Roberto Muñoz, que nos pone acá ruidote abrasivo, muy buenas e inquietantes noches. Vamos a escuchar entonces Víctima y seguimos platicando con Attention Horse. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Yeah. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Ibero 90.9. En este momento voy a soltar un cliché. Pero aún no decido cuál. No sé si ese de los reptiles y su cambio de piel. O el de dejar todo atrás y darle vuelta a la página. Ibero 90.9 cambia su página web. Escúchanos y léenos en www.ibero909.fm. Borra tus cookies y caché y listo. Escúchanos en vivo, lee las recomendaciones, escucha nuestros nuevos mixtapes y disfruta nuestra nueva piel. www.ibero909.fm. Si no logras escucharnos, escribe a comunicacion@ibero909.fm. Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta cargadores y aparatos que no utilices, plancha por las mañanas y acaba con el consumo fantasma. Recuerda, apaga, desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. Instrucciones para usar tu celular. 1. Aunque no lo creas, el teléfono se inventó originalmente para hacer llamadas. 2. Si las redes sociales te producen FOMO, es que las estás usando mal. 3. Tú eres el dueño de tu teléfono, no al revés. 4. Si lo olvidas en casa durante un día entero, no pasa nada. 5. No necesitas preguntarle a la app del clima si va a llover. Mira el cielo. Llevas toda tu vida viviendo debajo de él. Hay un mundo afuera de tu celular. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. La fórmula secreta está atrás del pensamiento y adentro de él. Es eso que está formando al pensamiento, a las sensaciones, a las emociones, y que está en ninguna parte y está en todas partes. Y que es un secreto a voces. Y que se escucha y se ve y se siente en algo que llamamos silencio y que no es silencio en realidad, porque el silencio está lleno de sonido. Bueno, eso es lo que puedo compartirles de la fórmula secreta aquí en un baño a oscuras mientras mi hijo duerme. Eso que escuchamos fue la voz de Dora Juárez Kikowski, que nos manda saludos desde Italia, donde anda de viaje, porque seguimos todavía conmemorando nuestro sexto aniversario al aire. Y en ese sentido, pues está muy chido que estén aquí acompañándome Rui y Sara de Attention Horse para platicar de X-Drummer, su lanzamiento que va a suceder el viernes 4 de julio. bueno, ya hablamos de las tocadas, ya hablamos un poquito del álbum. Cuéntenos cómo fue que empezaron a colaborar, porque ya llevan un rato, ¿no? Ya llevan un ratote. Sí, bueno. Y cómo... Bueno, eso, ¿cómo empezaron y cómo es la dinámica? ¿Cómo es el proceso creativo entre ustedes? Pues antes que nada, me gustaría mandar un saludo a amigo apreciado, que lo queremos muchísimo, que se llama Caneda, que por cierto nos hizo todo el arte del álbum. Que está bien chido. Rifado, este gran amigo, no quiero decir groserías. Y pues nada, lo queremos mucho. Nos conocimos hace 9 años. Momento en el cual inmediatamente comenzó el proyecto, realmente. Sí, llevamos 9 años de relación y 9 años con el proyecto. Un ratotote. Sí. Y pues nada, o sea, hay ya muchas aristas y la historia se distorsiona cada vez que la contamos, se distorsiona más. Pero pues nada, o sea, fue como que nos conocimos en internet, yo ya producía música instrumental y de manera autodidacta. Entonces cuando conozco a Sara, ella como que empieza de alguna forma a tomar mis canciones y a ponerles algo de voz. Mm. Bueno, voy a decir la historia real, porque a Rui le da un poco de pena. A ver, venga. La historia real es que nos conocemos, mientras nos conocemos, Rui está trabajando en un proyecto artístico que se llama #Ecstasy91, que es prácticamente como... Lo tengo tatuado. Sí. Que es prácticamente, el hecho era como hacer una tipo secta, como sabes, las personas que usan #YM, etcétera, mm-hmm. Como que todas tienen una misma personalidad o gustos o costumbres muy similares. Entonces dentro del hashtag Rui quería como, pues básicamente llegar como una secta, ¿no? Era una secta autodestructiva realmente. Y eso, okay. Se me hizo muy divertido. Fue un performance de 2 años. Ajá. Sí, y le dije, oye, pues hay que hacer un perfil falso y hacemos que hay unos chavillos rusos que empezaron a hacer música con el hashtag y por eso éramos anónimos. Claro. Fíjate, no me acordaba de ese plot twist. Ay, le de daba que... pena. Sí. Bueno, ya, pues, también ya tiene un rato de eso. Y sí. Justo, solamente el plan era hacer un EP de 4 canciones y nos gustaba mucho el Witch House en ese momento y hicimos algo así. Después nos contacta Andrés Azolina. Buen compa, le sí, mandamos saludos. Compita. Y nos invita a tocar en una de sus fiestas, que la verdad fue algo muy, muy, pues creo que importante para nosotros. Era como hasta el Pedregal, yo tenía 16, tal vez mi mamá esté escuchando esto y no lo sabía. ¿Porque fue en su casa o qué? No, fue en la casa de mi mamá. Ya me crucé los cables. No, la tocada fue en el Pedregal, en una casa medio abandonada, medio rara. Saludos, Andrés. Y nada, o sea, hay un punto de inflexión para esa tocada porque conocimos a muchas personas. Íbamos llegando en metro a CU. Ah, bueno, sí. Y Sara, nerviosísima, me dice, güey, vamos a regresarnos, no vamos a tocar. O sea, esa era la primera. Sí, la primera. Esa era la first. Y justo hicimos un disco para tocar en esa fiesta, como sí, en 2 semanas. Solo teníamos 4 rolas y entonces como que hicimos así como un chingo de rolas para tocar. Hicimos un cover de Britney Spears muy bonito, que no sé dónde quedó, sí. De Every Time. Y ese día conocimos, que te digo que fue algo como muy, muy chistoso y muy padre para nosotros después, que ese día conocimos a Luis Almaguer y también una buena amiga nuestra. Sí, también. La queremos mucho también nosotros. Ya está Ángel de MetMat. Entonces, pues sí fue como algo súper lindo. Magma también tocó en esa fiesta. Sí, fue algo como súper chido. Digo, nosotros venimos como del oriente. Pura celebridad naciente tocó en... Ay, no, ya. Sí, sin duda. Su mote es el Rubia. No, pero pues estuvo bien buena y nosotros nos quedamos así como de, güey, queremos más. O sea, sí fue como algo que nos incendió de alguna forma. Sí, creo que ahí despertaron nuestro demonio, porque dijimos, oye, nadie, a cualquier persona le gustaría tener como la oportunidad de tocar principalmente, o de tener como, no sé, pues vaya, los huevos, las agallas de pararse enfrente de un escenario. Lo claro. Estamos haciendo, y creo que debemos de aprovechar como esa oportunidad y decir como lo que sea, ¿sabes? Sí, sí, requiere mucho valor vulnerarse así de esa manera, ¿no? Y en ese momento ya tenían el nombre, Attention Horse. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí. O sea, fue muy, muy al principio. Sí, sí. De hecho, recién el proyecto salió, ya nos llamábamos así, justo debido a este comportamiento, o sea, a este tag como de que te dicen, ah, eres una AU. Porque eres una attention whore, eres como necesitada de atención, uh-huh, o necesitada de atención. Pues justo de ahí nació y fue divertido. Creo que nos sigue gustando muy cabrón el nombre, o sea, es como... Es un gran nombre. Acá por el Twitter, justo Malice Vega, que escribí hace rato, dice que ama el nombre y que son muy auténticos y que nunca pierdan eso. Ay, gracias. Y bueno, dice también que de cuando le jalaste las greñas, que te la siguió y que te regresó el jalón de greñas y que no hubo fijón y que ahí se hizo fan de Attention Horse. Menos mal, perdón. Mamá, oigan, no es cierto. Bueno, pues es parte de la ficción que representa Attention Horse. Vamos con otra rolita, ¿no? Para que nos dé tiempo de escuchar un poquito más y seguir platicando. Late. ¿Qué ponemos? Pues yo creo que darle a Vómito, que es como de las más... gaveras, tecnozonas, pero también rasposas. Venga, pues esto es Vómito de Attention Horse en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso fue Vómito de Attention Horse. ¿Qué nos pueden decir así brevemente de esta canción? Pues justo la rola que le hace honor a Vómito Nuclear, que platicábamos hace ratito, como de la conexión de Sara con la banda. Pero también la rola menos punky. Entonces, sí, también, la más tecnosa, ¿no? Sí, entonces también está chido ahí como medio el desconcierto. Pero pues nos mama hacer rolas para la pista de baile y para el slam y todo, que todo fluya en putazos en el escenario. Sí. Consensuados siempre y cuando. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, hablábamos hace rato de cómo fue que empezaron y de esa mitológica tocada organizada por el buen Andrés Asolina. Y entonces cuéntenme ya, digo, también para ir cerrando, ¿cómo es el proceso de hacer una rola entre ustedes? ¿Cómo? Hace rato me platicaban cómo las cosas que se... cómo se las tienen que ingeniar para grabar, ¿no? Sí. Para que los vecinos y las vecinas no se... Pues prácticamente, o sea, bueno, Rui siempre llega como conmigo y me enseña como las bases. En este momento vivimos juntos, entonces mientras él está haciendo como las bases, pues yo voy escuchando y voy escribiendo como dentro de las bases. Pero lo que más pasa es que yo no escribo nada y yo no me pongo a grabar nada, y entonces de repente Rui me dice: oye, ya hay que grabar, o si no voy a sacar esto sin tus voces, ¿eh? Y yo: ok, tengo un día para hacer esto. Y pues prácticamente grabo 15 canciones en un día. Okay. Sí, no, el proceso es bastante, pues podríamos decirle orgánico, porque realmente, o sea, como que las tocadas suceden ya de manera muy periódica. Sí. Entonces siempre que tenemos como nuevos tracks, tocamos antes. Ajá, tratamos de tocarlos en vivo, ver cómo funciona. Ver cómo va, sí, cómo va saliendo también la gente, cómo lo va notando. Cómo lo percibe la banda. Incluso, por ejemplo, una de nuestras canciones favoritas dentro del disco es Calavera, que esa canción cuando la estábamos grabando en el estudio no teníamos ni idea de qué queríamos decir, no teníamos letra, no teníamos nada. Roy se acordó de un poema, me pareció muy intenso, muy importante, que habla como sobre las desapariciones. Y pues la letra es muy fuerte y... Es un poema de Miguel Hernández que se llama Elegía. Y es un poema como bastante desértico, desgarrador, árido, fuerte. Terminamos llorando cuando acabamos de grabarla. Claro, Miguel Hernández es un, pues, víctima de la Guerra Civil Española, ¿no? Claro. Sí, y pues tuvieron ahí también su propia pesadilla de desapariciones forzadas, ¿no? Sí. Pues justo es como algo muy orgánico, como que hay muchas cosas, obviamente, y también al final creo que el disco me parece que termina siendo como también, a Roy no le gusta que diga mucho esto, pero yo la verdad sí lo creo, porque aparte como de ser como un producto cultural, creo que pues sí, al final creo que sí dice una forma política que no muy violenta, que no está como, no sé cómo decirlo, que a no muchas personas nos agrada mucho decirla de forma confrontal. Claro, claro, claro, coincido con eso, yo también estoy de acuerdo. Pues qué tal si escuchamos Calavera, ya que la mencionaron. Ok. Regresamos para irnos despidiendo, pues se nos hace siempre muy, muy breve el tiempo. Y bueno, para que puedan también compartirnos dónde escuchar la música, las redes sociales y todo eso. Venga. Vamos a escuchar entonces Calavera de Attention Horse. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Yeah. Calavera. Calavera de Attention Whore sonando en la fórmula secreta de un lanzamiento muy próximo que se va a titular Ex Drummer y que sale el 4 de julio. ¿Por dónde, amigos? Digo, ya hablamos de la tocada que va a haber en el Foro 316. ¿Sí? Foro 316 en La Merced. Ya pueden también encontrar sus entradas dentro del Instagram de 316. Ahí vamos a compartir la información. Pero ¿dónde se puede escuchar el álbum cuando ya salga? Y bueno, la música que han sacado también. Sí, pues toda la música está disponible en todas las plataformas. De streaming, Spotify, En tus Apple, favoritas, todas, por ahí. Pues de preferencia ahí en SoundCloud, ya no está, ya lo dejamos como un poquito muerto, pero sería buena oportunidad de revivirlo. Y por ahí sacamos también como el disco instrumental, que nunca habíamos hecho eso, pero parece que valió la pena. Ese ya está disponible desde ya. Pero con voces, que pues yo soy la voz, escuchen las voces. Él sale el 4 de julio. Sí, escuchen las dos versiones. Y también en Bandcamp pues van a estar disponibles como también las versiones en físico, que sacamos cassette y sacamos CD, y también la merch oficial, que es una playera que quedó increíble de manga larga. Buenísimo. Sí, en Bandcamp también importante como pues apoyar como... comprando merch, CDs, cassettes, comprando incluso la música, es como de la forma que nos apoyan más directamente a nosotros. Sí. Eso. En el Bandcamp. Pues muy bien, ¿y dónde les pueden seguir en sus aventuras? Pues en redes sociales, pues yo estoy como @sar_soft, también tengo una marca de ropa que se llama Suabebe, por ahí se la han visto a Almalilla y a sus artistas favoritos. Uf, Cachirula. Cachirula, te amo. Rusowski. Sí, o sea, Sara es una rockstar de la moda. Ya está en otro nivel. Sí, ya. Y las Attention Whores estamos como Pay Attention to Me, así como 2Me, _. Así todo junto en Instagram, Pay Attention to Me. Y Roy como Cursed Flesh. Buenísimo. Buenísimo, pues ahí están las redes sociales de Sara y Rui, Attention Horse, las de la fórmula secreta, @lafsecreta909, para que puedan estar ahí pendientes de esa información que les vamos a compartir de las próximas tocadas. Pues muchas gracias, Sara, Rui. Gracias a ti. Estuvo muy chida la plática, siempre se hace muy corto el tiempo y mucho que decir, pero bueno, ya saben que cuando quieran, tienen las puertas abiertas de muchas la fórmula gracias. Secreta. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos el viernes en Fraiser Bando 316. Y bueno, ustedes querían cerrar con una rolita para sus mamás. Sí, la verdad es un capricho. Queremos saludar a nuestras mamás, a Azucena y a Chelo. Y a Consuelo, saluditos. Consuelo. Es una canción para que ya te vayas a dormir. Venga, pues entonces va esto que es Las Mil y Una Noches de Flans para Azucena y Consuelo. Y para todas ustedes que nos acompañan cada semana, yo soy José Luis Rangel, esto fue La Fórmula Secreta. Adiós.